Señal Medios de hoy, en la portada, www.laseñalmedios.com.ar, hay un artículo que se titula La salud, el peronismo, el amor y la igualdad, escrito por la doctora Gloria Arnau de la MEA. Gloria, te doy la bienvenida a La Gráfica, aquí a La Señal. Un placer que estés al aire, ¿me escuchás? Hola, Gabriel. No, gracias a ustedes, a vos en particular. Y bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional? Bueno, tal como mencionaba en ese pequeño escrito que te envié, yo estoy a favor, por supuesto, de la conducta del gobierno, la decisión de Argentina de disponer la cuarentena obligatoria. Fue muy oportuna y fue a tiempo. También depende de la solidaridad de la población que sigamos manteniendo la cuarentena y así pudiendo reducir al máximo los contagios y la propagación de la enfermedad. Como profesional y conociendo el mundo de la salud pública, ¿qué respondes cuando aparecen estos sectores empresariales y dicen hay que levantar la cuarentena y volver al trabajo de modo rápido? Y bueno, pienso en que seguimos, en esta situación se ven los mejores rostros y los peores. Digamos, opino que la gente buena se ve más buena aún y la gente complicada y egoísta se marca mucho más. Y opino que hay que desterrar esta desigualdad entre los poderosos y los que tienen todo el manejo de la salud, las grandes clínicas, los empresarios, y tener en cuenta que solo acá nadie se va a salvar, que tiene que ser un esfuerzo en conjunto y, como te decía recién, depende de la solidaridad de todos que podamos salir de esta situación. Y esto, en mi opinión personal, como personal de salud, yo creo que vamos a tener que convivir un largo tiempo con el COVID-19. Entonces, creo que eso que te digo... Usted menciona el sistema privado... ¿Hay que reformular el sistema de salud pública en la República Argentina? ¿Está demasiado inclinado hacia las entidades de salud privada y las empresas? Sí. Mira, yo creo que nosotros tenemos, gracias a Dios, en este país, tenemos muy buenos hospitales, tenemos un buen sistema de salud pública, que la gente no está abocada al sistema de salud pública y la mayor parte de la gente que puede acceder a una medicina privada lo hace. Y ahí está el manejo de esta situación que vos me preguntás. ¿Qué hacemos con las grandes empresas, con las prepagas, con OSDE, Swiss Medical y los centros privados que trabajan con ese grupo de gente? Tendríamos que brindar un poquito más de apoyo todos, el gobierno, que lo está haciendo excelente, y los ciudadanos confiar y contar más con la salud pública, con los hospitales, y así se vería un poquito más debilitado, ¿no es cierto?, el monopolio de lo que es la parte privada. Estoy observando los números de la epidemia a nivel internacional. Sí. ¿No está sobrevaluada informativamente con respecto a otras enfermedades que cargan más muertos? Me baso en los números concretos y también en las afirmaciones de Ginés González García, que dijo la gripe se lleva más gente que el coronavirus, o el dengue y la tuberculosis son más importantes para la Argentina que el coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón el coronavirus con estas cifras tiene tanta trascendencia y estamos tan en guardia? Mira, yo lo que te puedo opinar, según lo que opinan los infectólogos que saben más de esto, yo soy cirujana, pero bueno, escucho y entiendo un poco a los colegas, en afirmar que este coronavirus es un enemigo nuevo. Es un virus que todavía no sabemos casi nada de él. Es un virus como los respiratorios, pero este peor aún, tiene un mayor índice de contagio. Entonces, todavía no está totalmente estudiado el COVID-19, no se sabe bien la situación en la que estamos, el comportamiento clínico que van a tener los subtipos que van apareciendo, que todavía no los conocemos. Lo que sabemos es que es un virus que muta y que, por lo tanto, dificulta también el tener un tratamiento, y eso es lo grave. Claro. En otras enfermedades como la influenza, como la gripe que mencionás, nosotros tenemos año vacunas. Este virus es un virus respiratorio de alta transmisión. Todavía, al no conocer de qué se trata las mutaciones y las cepas del virus, no se puede hacer una vacuna y ni siquiera existe un buen tratamiento que incluiría una medicación que impida, por un lado, la replicación del virus y, por otro lado, que pueda frenar o contrarrestar los efectos en el organismo y toda la respuesta inflamatoria que trae. Por lo tanto, es una epidemia que no tenemos un tratamiento para eso. Tenemos una pandemia y no tenemos ningún tratamiento, ni tratamiento médico de sostén, ni una vacuna para impedir que la gente se siga contagiando. Bien, muy claro. Finalmente, Gloria, el aislamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos, las medidas que está sugiriendo el Estado, ¿son correctas? ¿Habría que añadirles otras? ¿Cómo estás viendo la campaña en sí, de las sugerencias que se le hacen llegar a la población? No, a mí me parece excelente. Coincido totalmente con el manejo de la cuarentena. Estoy muy temerosa de la insistencia de ciertos grupos de romper con la cuarentena, de salir a la calle. Mirá, como médica, yo te explico, cuando uno enfrenta una pandemia, lo más importante es mantener el número de casos controlados. Y que dentro de esos casos que vos tenés, los enfermos graves no sean una cantidad tan alta y que, por lo tanto, no supere al sistema de salud, no colapse. Y en este sentido, la Argentina está siendo exitosa con las medidas. De la cuarentena, el distanciamiento social, el barbijo, las medidas de higiene, todo lo que todo el día uno escucha y ve en las propagandas. Y si uno compara todo esto que estamos haciendo, nuestros números, con los otros países del mundo que me preguntabas recién, y lo que está sucediendo con el sistema de salud, se ve claramente que en el nuestro no colapsó el sistema de salud, está muy lejos de que suceda eso, y además tuvimos tiempo para armar todo el operativo de salud, con más camas, más respiradores. Entonces, para mí es importantísimo, es clave mantener las medidas de aislamiento y de distanciamiento social para así evitar el contagio, que sea el menor contagio posible o que cada vez se vaya distanciando más el número de casos o que en algún momento se corte, ¿no? Doctora Gloria Arnau de la MEA, muchísimas gracias. Invitamos a los amigos a leer La salud, el peronismo, el amor y la igualdad en La Señal Medios. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo para mi amigo Hernán Jauregui. Bueno, un abrazo, Gabriel, un cariño enorme y gracias a vos. No, muchísimas gracias. Vamos a la tanda, Nehuen. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando. Aquí Juan Rivero nos dice, cuarenteando a los 60, les mando un abrazo desde mi encierro en el barrio de Constitución, escuchándote Gabriel y al compañero Gorojovsky, un abrazo. Gracias, Juan. Libres Latinos, Mario Manso, Santiago Manuel Ceballos, Francisco Fracaroli, Javier Taca, Diego Monzón, Diego Minuti, son algunos de los amigos que están saludando. Gracias a los que difunden el programa, gracias a Lucio Pedro Verastain Ponte, Alicia Esther, Armando Rivero, Juan Nieves, un abrazo Juan Nieves, Gabriel Aníbal Rearte, que pone el corazón cuando escucha hablar de Herminio Iglesias. Saludos, Luc Molinari, Emiliano Vidal, Hernán Vázquez, Arturo Fernández Panconi, Grisel Rubino, Lucía Aguirre, Carlos Pese, Tincho Bravo, Juan Nieves, Eduardo Tinán, Iñaki Galarreta, Gustavo Negri, Gustavo, bueno, manda algunas consideraciones sobre la marcha de mañana, Mario Manso, Alín, Verónica Enterrio, Libres Latino, Javier Vital, Alberto Pérez, Silvia Okolotovich, Germán Ibáñez, Javi Gañán, Adrián Birlis, Ariel Oliveri, José María Garbuglio, y se entusiasmó el otro cantor que tenemos en el equipo, Carlos Zaira, que le responde a modo de payada a Claudio Orellano con esta música. Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero. Con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Yo no me le voy a andar. Podemos instalar una zona si lo sabe cante, ¿no? Recordamos que México tiene la solución al alcance de la mano. Hemos publicado en nuestro muro uno de los municipios de México que señala por decreto municipal queda estrictamente prohibido morirse por coronavirus en este municipio. Claro, nosotros rompiéndonos la cabeza con todo este asunto cuando la solución estaba clara, era prohibir la muerte. Es lo mejor que se les podría haber ocurrido. Veo que Brasil avanza en la búsqueda de soluciones. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, Federación Gráfica Bonaerense, se viene el Día del Gráfico, y especial de Sindical Federal el día martes a las 14 horas con el día del sindicato más viejo, el histórico, la Sociedad Tipográfica Bonaerense de nuestra nación. Gracias a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar.